El número 9 de la revista peruana Huellas de Imágenes publicó el artículo del director y redactor jefe del diario Callao, visitante a Corea. El autor se refirió a que el pueblo coreano que avanzaba con pasos firmes con la idea Chuche como guía rectora, fabricó y lanzó varias veces el satélite artificial de la Tierra fabricado con su propia fuerza y efectuó con éxito las pruebas nucleares. La revista redactó también las fotos de la casa natal del presidente Kim Il-sung en Mangyongdae, el Arco de Triunfo, el Complejo de Ciencias y Tecnología y otros.